besando la carretera, hay una ventita blanca. Besando la carretera, y una mocita que cose, y a la sombra de una parra. Venta del camino viejo, que a Madrid lleva la carta. Venta del camino viejo, con seis mudas de caballo, diligencia acelerada. Miguelete, Miguelete, de aquella mata tendrá su pórvora seca. Ah, y su gente preparada, pórvora seca y reseca, de bandolero de raza. Córdoba de los sultanes, Córdoba mora y cristiana. Córdoba de los sultanes, ya vieron tu arrabal, pasará la mula blanca. Y a su lado el caballero